basta mi vida. Pero tú que me has dado falsas promesas de amar. Pero tú que me has dado golpes en el corazón. Yo te regalaba todo, hoy venimos y te olvidas. No salí con mis amigos porque tú no los querías. Pero tú arruinaste mi vida, golpeando mi corazón. Ay. Yo te regalaba todo, con mi madre discutía. Arruinaste mi vida, rompiendo mi vida.